nada para impresionar, ni por fuera ni... When I was a young boy, my father took me into the city to see a... Saludos, saludos antequeras, muy buenas tardes, segunda edición de la semana de Antequera Suda, la hora del deporte en Radio Torcal ha llegado. Y hoy con el tema del día no es otro que esa rueda de prensa que ha dado la plantilla del Balonmano Antequera 2010 al completo y su cuerpo técnico. Vamos a escuchar evidentemente el comunicado que ha leído el primero de sus capitanes, Juanan Ramos, que ha estado acompañado, flanqueado por los otros dos, y también vamos a, por los otros dos, y no que no suene esto despectivo, por los otros dos capitanes de nuestro balonmano Antequera, Jorge Martínez y Pepe Lu Pérez Canca, y vamos a escuchar también lo que han respondido a algunas preguntas que allí le hemos podido hacer. ¡Comienza Antequera Suda! Pues como les digo, va a centrar el grueso del programa. El tema principal del día va a ser esa declaración que han hecho los jugadores de la primera plantilla del Balonmano Antequera 2010. Vamos a escuchar íntegro esa declaración, incluso se la voy a poder leer textualmente, porque incluso el capi Juanan Ramos, el primero de los capitanes, la ha hecho llegar a los medios de comunicación. Y vamos a ir también para complementar la información deportiva del día aquí en Radio Torcal con esos dos detallitos que les adelantaba en el día de ayer, que no hubo tiempo, pero no se preocupen que cuando yo comienzo el lunes tengo muchísimas cosas que relatarles, muchísimas cosas que desgranar. Durante la semana nos vamos a ocupar hoy de esa medalla de plata, ese subcampeonato de las chicas de la Cualaba Servicón en duatlón femenino, y también de las buenas marcas que hicieron nuestro atleta del club Gedisa en esa media maratón de Málaga. El teléfono de Radio Torcal es 952-84-5101. Llámanos. Pues ahí pueden ustedes dirigirse si quieren comunicar con nosotros, el 952-84-5101, pero esa no es la única vía de comunicación. Madre mía, y estamos en la era de las comunicaciones, no podía ser esa la única. En Facebook también estamos, en la red social de moda. Busquen ustedes Antequera Suda en esa red social y dejen en su muro lo que ustedes nos quieran comentar. Y como no, el correo electrónico oficial de estos programas de deportes, de todo lo que es el grupo mediante... deportes@grupomediante.com. Comenzamos con ese comunicado que ha leído, evidentemente ha sido consensuado por toda la primera plantilla, incluso por el cuerpo técnico y médico de este Balonmano Antequera 2010, y que se ha redactado y lo ha leído el primero de sus capitanes, que es Juanan Ramos. Vamos a escuchar el comunicado en su integridad. Mediante este comunicado, la plantilla y el cuerpo técnico del Balonmano Antequera, pues queremos exponer una serie de cosas, ¿no? Que en el momento actual se nos adeuda una importante cantidad de dinero, que en la mayoría de los casos asciende a 4 mensualidades del contrato de imagen, que supone la mayor parte de nuestro salario. Que por tratarse de un colectivo profesional, los implicados mantenemos esta vía como fuente única de ingresos, por lo que la situación implica graves problemas en el desarrollo de nuestra vida personal y profesional, alcanzando en los últimos tiempos una situación límite. Que nos sentimos desesperanzados ante esta situación e inquietos y ansiosos frente a la viabilidad futura de este proyecto. Que consideramos que hemos agotado ya todas las vías posibles para solucionarlo y valorado todas las posibilidades con el fin de causar el menor perjuicio posible a la competición regular. que no es nuestra intención señalar a nadie, ni sabemos por qué se ha llegado a esta situación, y nuestra intención es la de hacer un llamamiento público en busca de posibles soluciones y ayuda a corto plazo para esta delicada situación. Pues ahí tienen el relato que hacía Juanan Ramos, el primero de los capitanes de la primera plantilla del Balonmano Antequera 2010, que ya están hartos porque se les deben 4 meses, pero eso sí, hay que matizar el porqué evidentemente está en boca de todos, como uno de nuestros principales patrocinadores. El principal problema es que estamos en una crisis galopante y que todas las empresas y todos los negocios lo estamos sufriendo. Y cuando un club deportivo, le hace balonmano, le hace fútbol, exceptuando los grandes de esa Liga de las Estrellas, pues se nutren de patrocinios, de publicidad, de alguien que aporte dinero por el simple hecho de que le sirva en esa camiseta o en ese pabellón o en ese campo de fútbol de escaparate para venderse. Y es que no están las cosas para tirar el dinero, evidentemente. Hay muchísimas empresas que están tratando sus ERES, que son expedientes de regulación de empleo, y evidentemente si recortan gastos, tiene que ser en el tema publicitario. Y evidentemente no está la cosa como para tirar el dinero, como les digo. Pero fíjense, en el tema del balonmano, el que dicen que es el tercer deporte de nuestro país a nivel colectivo, exceptuando el Fútbol Club Barcelona Borges, porque se nutre del todopoderoso equipo blaugrana, el resto está pasando penurias económicas. Incluso el mismísimo Balonmano Ciudad Real, que ya anunció hace algunas fechas que iba a presentar un patrocinador que le iba a hacer ingresar en sus arcas 2,5 millones de euros, y hasta la fecha sigue llevando la razón. La razón en la camiseta. También la razón la llevan porque no le llegan esos patrocinios, y es por lo que les estoy diciendo, que la cosa está bastante mal. Hemos podido, aunque los jugadores no pretendían, no era en rueda de prensa y ruego de turno de preguntas, solamente era el leer ese comunicado, pero bueno, ya estábamos los medios de comunicación allí congregados y las preguntas han salido y los jugadores pues han contestado, y eso les halaga y les honra, evidentemente. Vamos a escuchar la primera. Y era de un servidor de ustedes que si se iba a tomar, porque después de haber escuchado la lectura de ese comunicado, si se iba a tomar algún tipo de medida de presión, como por ejemplo, se me ocurría pues no asistir a entrenamiento, solamente limitarse a lo mínimo con la disputa de los partidos oficiales, porque eso sí que conllevaría multas al club, caso de no presentarse. Y parece que no, parece que van a cumplir y ojo, si alguien de ustedes quiere pasarse por el pabellón Fernando Argüelles cuando entrenan estos auténticos y verdaderos profesionales, pásense, porque de no arrimar el hombro nada, ¿eh? Nosotros vamos a seguir peleando los partidos como hasta ahora, vamos a seguir viniendo a trabajar como siempre y nada más. Es lo único que queríamos decir. Ahí está Juanan Ramos diciendo que no va a haber ningún tipo de medida de presión en ese aspecto. Van a seguir asistiendo a sus entrenamientos, van a preparar el partido contra el Club Balonmano Torrevieja del próximo sábado a 6:30 p.m. Recuerden, aquí la radio más balonmanera de la ciudad les va a llevar a las incidencias en directo, media horita antes, como siempre, con la previa de Xavi y Sabaté. Y van a seguir asistiendo a los entrenamientos y, por supuesto, a los partidos oficiales. Se le preguntaba también por medio de nuestro compañero Pablo Guerrero del Sol de Antequera que qué pretendían los jugadores con esa rueda de prensa, con leer ese comunicado. Esta era la respuesta. No sé, porque si tuviéramos la solución no estaríamos aquí, claro. ¿Por parte del club hoy en día, cuál es la situación o qué os han dicho? Nosotros ya en esta... Es que nosotros no te puedo decir los números del club ni nada porque no lo sabemos, vamos, no lo sé. ¿Pero han dado esperanza de un plazo otra vez? No. ¿Qué fecha? Fecha no hay ninguna, no, nosotros no sabemos nada. ¿Cuál fue la última comunicación con el presidente del club, en este caso, con algún miembro de la directiva con respecto a la plantilla? ¿Han puesto alguna fecha, han dicho que esperéis, que están en ello, que sí, no sé? Sí, nosotros no dudábamos en ningún momento del trabajo que están haciendo ellos. Está claro que si no cobramos, porque no habrá dinero. Simplemente una llamada de atención a ver a posibles soluciones. Ahí están los jugadores del Balonmano Antequera, llamada de atención a posibles soluciones. Yo lo he dicho en alguna ocasión aquí en Radio Torcal, que si algún patrocinador, pues hombre, no es que le sobre el dinero, pero que si tiene que hacer publicidad, si tiene que hacer un gasto de ese tipo, si quiere que se le conozca fuera de nuestra comunidad autónoma, si quiere que su marca se vea en toda España, hombre, qué mejor escaparate que nuestro Balonmano. Y ahora a la respuesta también de otro de nuestros compañeros de por qué ahora y no desde hace tiempo que se le debe el dinero, porque ya son 4 meses, ahí va la respuesta. Pues bueno, hemos intentado aguantar todo lo que hemos podido y... Sí, ya lo decimos aquí todo, ¿no? Es que hemos intentado agotar todas las posibles soluciones, por eso no se ha hecho antes y creemos que ya no hay... un poco más podemos hacer nosotros y no hemos hecho antes la rueda de prensa precisamente por eso, por intentar que se solucionase antes de esto, pero ya hay un momento en que vemos que nosotros más no podemos hacerlo. Ahí estaba otro de los capitanes también, lanzando un capote al amigo Juanan Ramos, porque estaban los tres sentados. Juanan Ramos el primero de ellos y luego ya no sé quién es el segundo o el tercero. Lo que sí sé es que estaban allí los tres, Jorge Martínez y Pepelu Pérez Canca. Y Jorge Martínez que le lanzaba ese capote a su compañero y amigo Juanan Ramos. Y también vamos a escuchar a Pepelu, que también alzaba la voz para seguir diciendo cosas en referencia a por qué se ha creído conveniente hacerlo ahora y no antes. Y vamos a ir atrás en el tiempo un poquito, porque recuerden ustedes, si no yo estoy aquí para decírselo, que antes de la celebración de la 35ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey en nuestra ciudad, que tan buen sabor de boca ha dejado, se reunía el primero de los antequeranos, el que rige el consistorio de nuestra ciudad, Ricardo Millán, el alcalde, con la plantilla del Balonmano Antequera, y les tranquilizó, pero eso es lo que dice Juanan Ramos, que les tranquilizó y nada más. ¿Nos tranquilizó? No sé, por ahí que pensar que estamos demorando un poco más de tiempo, porque me han dicho no os preocupéis, y estamos muy preocupados. Le quedan 5 semanas a todos. Igual, y nos queda un mes de competición, y de aquí hay gente que se va a ir cada uno a su país, y después pide explicaciones, y por eso se hace esto, y ya está, ¿no? Pues ahí estaba también Pepelu Pérez Canca, y la verdad que llevan razón, y además el presidente tampoco se la ha quitado, y uno de los directivos que estaba allí presente en esa rueda de prensa, José Antonio Ríos, tampoco le ha quitado razón a los jugadores, y es cierto, está reconocida la deuda por parte del club, y Pepelu Pérez Canca en este caso lleva razón. Es que tranquilícense, no se pongan nerviosos, no se preocupen, pero dinero... 4 mesecitos sin cobrar, y hay jugadores de fuera de nuestra frontera, y me refiero ahora a nuestra España, que se van a ir, van a retornar a sus países de residencia y de nacimiento cuando termine, cuando finiquite la temporada, y se van a ir con la deuda, creo yo. Y también vamos a escuchar ahora otro corte de esta rueda de prensa. Nuestro compañero Pablo Guerrero le preguntaba que si se había hablado en el seno de la plantilla de la próxima temporada, y evidentemente ustedes ya sabrán un poco por dónde va esa respuesta. Yo solo digo que es difícil pensar en el próximo año cuando te deben tanto dinero de esto. Entonces yo creo que cuando esta temporada se cierre y paguen a todo el mundo, será el momento de pensar en el futuro. Mientras tanto. Bueno, pues era Jorge Martínez, uno de los capitanes, los que respondías a nuestro compañero diciendo que difícilmente se puede pensar en la temporada que viene si se deben un importante montante económico de la que aún no ha finalizado. Y precisamente Jorge Martínez es el jugador elegido para que el presidente haya dicho ya en medio de comunicación que va a seguir sí o sí el año que viene. Aquí está lo que dice el jugador. Es porque otras cosas yo tengo contrato, entonces, y es verdad que yo he hablado con él pero bueno, entiendo que todo pasa porque se cumpla con lo que tienen firmado conmigo. Se cumple, pues, como amigo, como resto de compañeros, pues, seguiría aquí, por supuesto. Si no, pues habrá que buscar otras opciones, ¿no? Evidentemente, también lleva razón Jorge Martínez, que sí es cierto, reconoce que tiene un año más de contrato, que es el único de la plantilla que lo tiene que cumplir, pero evidentemente también con la regularización de los pagos, pues no tiene ningún problema en quedarse un año más. El resto sí, caso de Rafa Baena, que ha ejercido el club una de las cláusulas de ese contrato porque lo puede alargar una temporada más, pero eso sí, ya que habrá que sentarse y modificar las relaciones contractuales que unirán, supuestamente que van a unir a Rafa Baena con el club Balonmano Antequera y otros de los jugadores que también tienen esa cláusula de sus contratos que puede ejercer unilateralmente el club Balonmano Antequera y que ya ha hecho en alguno de ellos. También se le preguntaba a los jugadores que si se puede reclamar legalmente este tipo de débitos. Ahora les explico yo en qué se diferencia eso de la nómina y los derechos de imagen. Escuchamos la respuesta a esa pregunta. Eso nosotros ahora no vamos a entrar a valorar eso, vamos. No es momento de valorar eso, creo, ¿no? ¿Pero lo podéis reclamar legalmente? Es que ya te digo que no es el momento de valorar eso. Cada uno ya... Sí, o sea, se puede reclamar legalmente, claro que sí, pero por supuesto que sí, pero bueno, es un contrato que está hecho. Bueno, pues eso era lo que decía también Jorge Martínez, que sí que se puede reclamar legalmente. Yo les explico. Los jugadores de balonmano tienen una, cuando menos, curiosa forma de firmar contratos o de unirse contractualmente a los clubes. Y es que los clubes, no para desembolsar menos dinero, porque evidentemente tendrían que desembolsar la cantidad íntegra por la que firman, por la que se comprometen los jugadores, pero hay una gran diferencia, y es que la nómina, lo que todos ustedes entienden por nómina, es una mínima parte, o la menor parte, mejor dicho, de los emolumentos totales, de todo el dinero, el montante total que cobran, o que deberían de cobrar a final de mes los jugadores, y eso sí se lo ha pagado el club a los jugadores. De eso no tienen los jugadores ninguna pega. Ahora, eso sí, tanto el club como los jugadores están de acuerdo. Uno, porque no aparecen en determinados sitios que tendrían también que desembolsar el dinero. Esa cantidad que complementa, y digamos, al 30% que le ponen como nómina, y ese 70% son los derechos de imagen, que van por otra vía, que tienen otro tipo de gravamen, y pues no sé yo, no soy yo profesional de la abogacía, y no sé yo tampoco cómo se puede solucionar ese tipo de altercados al no pagar unos derechos de imagen el club y el jugador, no sé qué documentos tendrá que presentar o qué documentos ha tenido que firmar como para que el club reconozca esa deuda e irse a la casa de los juzgados, que es donde se tienen que solucionar estas cosas si las dos partes no llegan a un acuerdo. Un último corte de esta rueda de prensa que, como les digo, ha sido el tema del día, y es que el presidente está enfadado con la plantilla, y está enfadado desde ese paroncito que hubo en la Liga Sobal y que se jugaron dos partidos amistosos, uno en Ronda y otro en Humilladero. El presidente le hizo una promesa a la plantilla, a los jugadores de la primera plantilla del Balonmano Antequera 2010, y les dio una fecha, y los jugadores no esperaron a esa fecha, y antes de que cumpliera el plazo, se fueron a hablar con el concejal de deporte, y eso no sentó muy bien al presidente, a Juan Carlos Jiménez. Escuchamos lo que tiene que decir pues la plantilla, que se le hacía al completo esa pregunta. No voy a entrar en valorar si alguno de ellos quiere. Bueno, nuestra idea era no ir más allá de lo que hemos leído, ¿no? No queremos que entrar en ninguna disputa con nadie, ni con el presidente, ni con la directiva, ni con la... Queremos buscar soluciones y por eso hemos hecho esto. Pues ahí está Jorge Martínez, que cogía el relevo de Juanan Ramos, que no quería entrar en esa valoración, y Jorge Martínez pues ha dicho, pues, sinceramente, pues que no querían tampoco haber llegado, que hubiese llegado este momento, que se hubiesen tenido que sentar, como así ha sido esta mañana en la sala de prensa de la Argüella, en la plantilla al completo y el cuerpo técnico. Ojo, también ha estado Antonio Carlos Ortega, también ha estado Xavi Sabaté, también ha estado incluso el fisioterapeuta, el buen fisioterapeuta de nuestro Balonmano Antequera 2010, el amigo Quique. Ha faltado el médico Guillermo, pero por cuestiones laborales, evidentemente, no ha podido estar, porque también recibe el apoyo, el médico del club, le da el apoyo a los jugadores. Pues así está el patio, señores, así está el patio en el Balonmano Antequera. La postura del club, vamos a intentar mañana o durante la semana que nos pueda hacer algún tipo de declaración el presidente. De todas maneras, después de esa rueda de prensa, se ha quedado uno de los directivos, uno de los que más inmiscuido está en este club Balonmano Antequera 2010, José Antonio Río. Y bueno, pues el hombre tampoco le quita la razón a nadie, pero también dice que es que no hay dinero, señores, sí que no hay dinero. y si no hay dinero, pues es complicado el hacer frente a los pagos. Vamos ya a cerrar el capítulo del balonmano. Tenemos las 20:51 minutos de la tarde de este martes 13. Fíjense qué día han cogido los jugadores para hacer la declaración. Martes y 13. Pues vamos a cambiar de deporte. Vamos a cambiar de deporte y vamos a leerles dos de las notitas que nos dejamos en el tintero ayer. Y una de esas noticias va en el sentido de la carrera, del atletismo de la media maratón que se disputó el pasado domingo en Málaga. Pues se disputó la 20ª edición de la media maratón, que se hizo coincidir con el Campeonato de España de Veteranos de esa distancia. Con récords de participación tanto en el total de atletas inscritos en la media maratón como en el Campeonato de España. El total, fíjense, 4.000 atletas participaron en la presente edición. 500 fueron los atletas inscritos en el Campeonato de España. Y tanto fue el nivel de participación que los 30 primeros atletas llegaron en un tiempo inferior a 1 hora 11 minutos. Y la mayoría de ellos atletas veteranos. Nuestro campeonísimo, nuestro Manolo Espárraga, completó su mejor resultado de la temporada en un Campeonato de España, entrando en meta como cuarto clasificado en su categoría, que es la de veteranos Master 40, y solo superado por atletas de talla excepcional, como es el caso de Gabriel Garín o Francisco Javier Rodríguez Tobar, atletas que hicieron la carrera de su vida con registros de 1 hora 9 minutos. Manolo Espárraga entró en meta en 1 hora 10 minutos 40 segundos. Un registro estratosférico, teniendo en cuenta que el aire hizo acto de presencia en el peor de los momentos. En los últimos 5 kilómetros, los que se consideraban y a la postre así fueron los más críticos de la distancia. Tenemos que ocuparnos también porque hay fotografías. Vamos a colgar esta media maratón de Málaga, tanto fotográfica como textualmente hablando, en el blog de estos programas, que saben ustedes que es www.antequerasuda.blogspot.com, porque vemos a nuestro amigo Cristian Segovia tirado sobre el tartán de esa pista de atletismo donde finalizó esa media maratón. Y es que el atleta de Chidonés fue el siguiente en entrar en línea de meta, nuestro Cristian Segovia, con un registro algo por debajo de su marca personal. Paró el crono en 1 hora 14 minutos y 40 segundos. Y tanta fue la entrega del amigo Cristian que entró en meta al límite de su fuerza, llegando al desfallecimiento y teniendo que ser asistido por la organización para poderse recuperar del durísimo esfuerzo. Y tenemos instantáneo y la van a poder ustedes comprobar en ese blog de Antequera Suda en internet. El antequerano Carlos Sierras Bailén, que me gusta a mí, no quiero perder la costumbre de decir el apellido de las madres, porque tiene muchísima culpa de que nosotros estemos en este mundo, fue el tercer atleta del club en atravesar la meta, con un registro final de 1 hora 19 minutos. Lejos de sus mejores registros, Carlos Sierra ha llegado a firmar la media maratón en 1 hora 15 minutos. 4 minutitos más hizo el pasado domingo. Y el también archidonés Miguel Bonilla paró el crono en 1 hora 21 minutos, haciendo una carrera pues muy bien, bastante bien planteada estratégicamente hablando. Y la sorpresa de esa media maratón en lo que respecta a los atletas del club de atletismo Gediza, la protagonizó nuestro atleta más veterano, Lyon O'Hare, que con un espectacular registro de 1 hora 22 minutos entró en meta como segundo en la categoría de veteranos E, haciendo una carrera espectacular. Y también hay fotos y además bastante curiosa y buena la instantánea, buena la fotografía, porque aparece Lyon O'Hare con esa melena y esa barba que le caracteriza. Ya el hombre peina canas porque ya tiene su edad, pero no le hace ni un ápice de asco a participar en cualquier carrera que se le ponga por delante. Está detrás de Lyon O'Hare un atleta también tendido en el tartán, y vamos a colgar esa fotografía para que ustedes puedan visualizarla. Y también tenemos que hacer mención, y finalizando con esta noticia de atletismo, a Pepe Galán, a Miguel Moreno y a Carlos Meseguer Piña, que fueron los atletas que cerraron la participación del club en una de las medias maratones más multitudinarias y de más nivel que se recuerda, y no solo en Málaga, sino en el ámbito nacional del medio fondo a nivel de España, a nivel de nuestro país. Vamos a cerrar el capítulo del atletismo y vamos con las chicas de la Coslada Cervicón, que se han colgado medallita. No ha podido ser el primer lugar, pero sí que lo ha luchado hasta la extenuación. Vamos allá con las chicas de la Coslada Cervicón en ese duatlón femenino. La noticia extraída de la buena página del deporte antequerano www.lagrada.es y que también dirige nuestro compañero Paco Rodríguez, que también es el encargado de los deportes de ese semanario, que es Antequera Información. Primer metal de la temporada en el Campeonato de España contrarreloj femenino de duatlón. Tal vez pues una poco adecuada estrategia y la falta de experiencia de alguna de las chicas impidió al equipo femenino de la Coslada Cervicón repetir el título conseguido la temporada anterior, que fueron campeonas de España de contrarreloj por equipo de duatlón. En todo caso, fue una magnífica carrera la que las féminas del club antequerano, que estuvieron en todo momento en la lucha por el título, que finalmente se escapó por avatares del deporte, y tras una lucha sin cuartel con los dos equipos que le acompañaron en el podium. El equipo femenino, capitaneado por María Bravo, estuvo formado por Elena Aguilar, Mónica Martínez, Marqueta Zenkova, Patricia Bueno y Nieves Infante, y solo fueron batidas por las chicas del líder, el Tritoledo, y acompañados también en el podio por el equipo gallego del Fluvial Lucense. En otro orden de cosas, también fue positiva la actuación del equipo masculino, formado por Iván Tejero, Isaac López, Pedro Eloy Valle e Ismael Rodríguez, que consiguió un meritorio y laborioso quinto puesto, teniendo en cuenta la baja de última hora de dos de sus hombres fuertes, como son Saber Ali, convocado por el equipo nacional para disputar una prueba fuera de nuestra frontera, de nuestro país, y Rubén Bravo, por una inoportuna lesión el día antes de la prueba. El ganador final fue el Triatlón Segovia, que confirmó los pronósticos que le ponían como auténticos favoritos de la prueba. Y otro de los datos significativos fue el estreno de la nueva equipación que les ha hecho para esta temporada Viator, que llegó justo a tiempo para el día del campeonato. Y los triatletas de la Coslada Cervicón pudieron lucir sus nuevos colores junto con las bicicletas de otro de los fichajes importantes del año, como son las bicicletas Cannondale, dato que sin duda favoreció la imagen de profesionalidad y seriedad que quiere transmitir el equipo antequerano. Han firmado, esto sí que no parece que no tienen problemas de patrocinio, y han firmado con Viator y han firmado con Cannondale, un fabricante de bicicletas estadounidense. Hasta aquí ha llegado, señores. Mañana nos ocuparemos de más cositas, como por ejemplo de nuestro fútbol, que anda el tema un poquito enrevesado, que si Oscar Mena debería de seguir, que si Oscar Mena no debería de seguir. Lo que sí tengo yo clarísimo es los que tienen que seguir jugando son los Jorge, los Luis, los Juan López, los Bermú, etcétera, etcétera, que esos son los que verdaderamente van a sacar las castañas del fuego al fútbol de nuestra ciudad. Mañana nos ocuparemos del deporte del balompié. Un saludo ya de su locutor de cabecera, las 21 clavadas, las 21:00. Ya les puedo decir buenas noches, que pasen muy bien el resto de la jornada y, como siempre, ¡que les aproveche!